Hola a todos, saludos cordiales a todos los que nos siguen a través de Multimedia Jienense y también a través de 10 Televisión. Europa apostó desde su refundación económica por fijar el asentamiento de las poblaciones rurales. El trasvase de personas del mundo rural a los grandes núcleos de población enciende las alarmas a todos los niveles por el peligro, como digo, de esa despoblación brutal que venía sufriendo el mundo rural y sobre todo por un envejecimiento masivo de sus habitantes. Es entonces cuando se decide que buena parte de los fondos destinados al mantenimiento de la agricultura se usen para la sujeción de los habitantes del mundo rural. Los países del sur de Europa, sobre todo, fueron los grandes beneficiados de esta medida. Para canalizar esos esfuerzos se constituyeron los grupos de desarrollo rural que juntan, canalizan todas esas inquietudes económicas, emprendedoras, empresariales y públicas. Todas ellas, a través de esa canalización de los grupos de desarrollo, se viene haciendo una labor desde hace ya bastante tiempo. En concreto, hoy venimos a celebrar los 20 años desde la creación del Grupo de Desarrollo Rural de Sierra Mágina. Estamos haciendo este programa en la Casa Museo, en un ejemplo de esa inversión de los grupos de desarrollo, en la Casa Museo de un ilustre gabrense, Arturo Cerdá y Ricó, el fotógrafo que vivió por y para Sierra Mágina. Y en esta Casa Museo, en Cabra del Santo Cristo, estamos hoy haciendo este programa especial, este Viernes Viajero, hoy acompañados de nuestro compañero de Radio Jodar, de Ser Jodar, Antonio Plaza. ¿Qué tal? Muy buenas, Antonio. Saludos cordiales, bienvenidos, bien hallados, aquí encantados en este marco incomparable de la Casa Museo que dices, que además se va a convertir en el centro de interpretación de la fotografía. Cerdá y Ricó, ya lo has dicho tú, era un fotógrafo que, bueno, que ha dejado plasmada, aquí tenemos ya muestras de esa fotografía, y bueno, vamos a ver si somos capaces de transmitir esa fotografía y ese arte de imágenes, pues a través de las ondas de la radio. Bueno, 20 años del Grupo de Desarrollo Rural de Sierra Mágina, los primeros en asentarse en nuestra provincia, 20 años que se van a celebrar, o el epicentro se va a celebrar, se va a desarrollar sobre todo aquí en esta localidad, en Cabra del Santo Cristo. Mañana mismo va a tener lugar, pues, precisamente la inauguración de una exposición bibliográfica con la presentación de un libro, este libro que ya tenemos en nuestras manos, Asociación de Sierra Mágina, 20 años de desarrollo sostenible, y también pues un acto de reconocimiento pues a las personas que precisamente en estos 20 años pues han venido colaborando y gestionando esos fondos, presidentes, como por ejemplo como el que tenemos aquí hoy a nuestro lado, el que nos hace de anfitrión, José Rubio, y otros presidentes, y bueno, muchas personas que al final se han implicado en, yo creo que en hacer una imagen única de Sierra Mágina, que ese era, yo creo, el primer objetivo de la Asociación de Sierra Mágina, porque Sierra Mágina, bueno, estaba ahí, pero yo creo que muchos pueblos casi no se identificaban dentro de una misma comarca, y ese quizás sería la primera cuestión a plantear precisamente al presidente, al alcalde de Cabra de Santo Cristo, saber si se ha conseguido esa imagen corporativa de una comarca, bueno, con su personalidad, la personalidad de los vecinos de Sierra Mágina. Saludamos José Rubio Santoyo, alcalde de Cabra de Santo Cristo, ¿qué tal? Hola, buenos días. Muy bien, mira, a lo que preguntaba, yo creo que se ha conseguido hace 20 años, aquí no existía comarca tal como la comarca, nadie sabía lo que era Mágina. A partir de empezar la Asociación de Desarrollo, se han ido entendiendo la gente y haciendo comarca, pero haciendo comarca de una manera espectacular, ¿no? Porque hoy Mágina sabe todo el mundo. Antes había Cazorla aquí, y parta contar. Mágina no existía. Y con montones de programas que, bueno, aparte de la Asociación de Desarrollo, que ha ayudado a desarrollar muchísimo pues la comarca, ¿no? Ha sido algo muy cercano a la gente, donde los empresarios que han ido, que algunos de ellos los tenemos aquí, ¿no?, que han ido allí, se le han ofrecido la ayuda, se le han ofrecido los medios, se le han puesto los técnicos para que se la ayude. Es decir, que se ha creado algo muy bien. Primero, comarca, ¿no? Hoy todo el mundo sabemos quién es, dónde está Mágina, que él es muy bonita, y después empezar a desarrollar una serie de proyectos para darle, como este mismo que estamos aquí, esta maravilla de la Casa Cerdá y Ricó, que gracias a los fondos europeos, pues está como está. Si ya un centro de interpretación de fotografía antigua, está el proyecto museológico que acabamos de terminarlo, aunque falta todavía algún detalle, y joyas como esta nos hacen atraer a muchísima gente, y eso está gracias a la Asociación de Desarrollo de Mágina. Gracias a eso está estas joyas que tenemos por aquí, no sé, te podía la santería de no alejo, te puedes ir a verme al de las caras o te puedes ir a un montón de sitios. Estamos intentando pues crear un grupo, un paquete turístico donde la gente cuando venga aquí a Mágina pues puede tirarse una semana tranquilamente viendo maravillas. Fuenmayor, ¿no? En Torre, ¿no? Porque, alcalde, los miembros lo tenían, pero hacía falta un organismo sobre todo que vertebrara toda esta, o que canalizara toda esta ilusión y todo lo que aquí se puede ver, ¿no? Sí, si no es por la Asociación de Desarrollo, que al principio, pues fíjate el lío, con un desconocimiento tremendo, ¿no? De lo que iba a ser, lo que iba. Bueno, gracias a mucha gente que trabajó mucho en aquella época, pues consiguió por aunar a los 16 pueblos, hacerlo una piña y empezar a trabajar conjuntamente, sin el nombre del pueblo, sino con el nombre de la comarca, ¿no? Mágina, Mágina, Mágina, empezar a recalcarlo y al final se nos ha quedado todo, pues, una comarca muy bonita y, en fin, luego otra estructurarla y otra historia, ¿no? Las comarcas en los pueblos, pues la gente se va a los sitios más grandes donde hay más empleo y tal, y aquí pues tenemos que, bueno, la ayuda, ¿sabes lo que pasa con la ayuda? La comarca de Mágina y en cualquier otra comarca, pues tenías que ir a Jaén, ir a agricultura, ir a otro sitio, y al final se te alargaba tanto los procedimientos que al final no llegaban nunca. ¿Esto qué pasa? Pues bueno, lógicamente aquí, tanto por los agricultores, como los hosteleros, como cualquier tipo de negocio, pues lo tienen muy cercano. Tan cercano que nosotros vamos a ellos. Es decir, que no tienen que venir, que aquí mandamos a los técnicos a que le preparen cualquier tipo de proyecto, cualquier cosa, y lo tienen muy fácil. Aunque últimamente, también, ¿por qué no decirlo, no? Con el tema de la terminación del programa y el empiezo de otro, pues nos han dado bastante fastidiada la cosa. Nos han dejado casi sin medio, nos han quitado casi los gastos de funcionamiento. Bueno, pues esto empieza otra nueva etapa, 2015. Para adelante y empezaremos otra vez a funcionar exactamente igual. Una nueva etapa, sí. Pero con un buen recorte de los gordos. Eso habrá que incidir a lo largo de este espacio. Pero yo quiero incidir en ese aspecto. La comarca de Sierra Mágina es relativamente pequeña. Si la comparamos con cualquier otra comarca, la más emblemática, la de Cazorla y Las Villas, es un parque muy pequeñito. Son 16 pueblos. El más pequeñito es Larva. El más grande, bueno, Jódar, Mancha Real. Es pequeña, pero a la vez el macizo de Sierra Mágina un poco lo separaba, ¿no? Es un macizo que, bueno, desde Larva hasta La Guardia, pues pudiera parecer que no tienen nada que ver. Se ha demostrado a través de la asociación que sí, que tienen puntos en común. Sí, todos los pueblos tenemos puntos en común. Y de hecho, sí, te digo que hoy muchas reuniones. Nosotros cuando hacemos las reuniones en la Asociación de Desarrollo siempre intentamos ir, sí. No lo hacemos en Cabra porque sea yo ahora el presidente, o lo hacíamos en Huelva cuando era Tito, o lo hacía cualquier otro Pepe Román cuando estaba entonces, ¿no? Lo hacemos siempre, vamos. Me da la sensación de que cada uno arrima las ascuas a su sardina, ¿eh? Yo no tengo esa sensación de la comarca, ¿no? ¿No? No. Sí, hay ciertas cosas que las puedes hacer en un sitio o en otro, pero generalmente donde más nos reunimos es donde está la sede en Cambil, pero siempre vamos pueblo a pueblo. ¿Qué pasa? Que queremos que todo el mundo vaya en Larva, pues hemos hecho varias reuniones, ¿no? Y pilla muy, otras en La Guardia, lógicamente, y otras en Carchelejo. Pero siempre intentamos repartirla, ¿no? Repartirla para que lo que hay igual para todos, que no se ventaja para nadie. Y cierto es que eso nos viene muy bien, porque toda la gente no va, pero cuando hay reuniones que también otra cosa muy muy bonita, ¿no? En la comarca, cuando hay reuniones, generalmente todos los alcaldes solemos ir a cierto tipo de reuniones. Y hay una cosa muy que está muy bien, ¿no? Ahí estamos de todos los colores. Ahí no hay. Yo que tuve la suerte de presentarme para el presidente, hice la lista y van por Izquierda Unida y Partido Popular, toda la representación que en Mágina está. Jamás hemos tenido nada. Sí, todo lo aprobamos por unanimidad, sin ningún tipo de problema, y ahí hay un grupo de amigos trabajando que nos dejamos los partidos en la puerta y entramos sin partido. Pues esa es la solución para los ayuntamientos, para que no os peleéis tanto. En breve, ayuntamientos tendremos que tener grupo de desarrollo en cada pueblo. Sí. Pues no, la verdad que mira, eso yo creo que va más en las personas. Yo llevo muchísimos años en el ayuntamiento. Sí, esta es la sexta legislatura, pues ya todo el pelo blanco lo ha hecho uno ahí. Y bueno, yo siempre presumo, además presumo muy bien, porque ahí había tres partidos, ahora hemos quedado dos, y ahí todo se aprobaba por unanimidad. Es muy difícil que algo no se aprobara en el Ayuntamiento de Cabra. Y yo he vivido por la guerra, ¿no? La guerra típica que nos echaban a la calle, y bueno, había una tensiones tremendas, y sin embargo eso ya lleva muchos años. Pero sin embargo en los grupos de desarrollo ese no es el caso. En el grupo de desarrollo, y aquí, bueno, en los ayuntamientos tampoco ya. Sí, cada vez la gente se va mentalizando de una manera totalmente distinta, y ya, les digo que en Cabra, más del 9%, y teníamos mayoría absoluta, es decir, que yo siempre he tenido mayoría absoluta, más del 99% de las cosas, te hablo, más del 99% por una unanimidad. Jamás hemos tenido, desde que estoy de alcalde, y ya llevo tiempo, ¿no? Esto ya, los 12 años ya han pasado. Nada, ni si algunos lo quieren votar, pues yo siempre lo he dicho, que cada uno vote lo que quiere, que pues estamos, y que defienda su, pero siempre dentro de una cordialidad tremenda. Eso no se puede estar trabajando y encima cabreado, ¿no? Y eso es lo que ha pasado muchas veces, y eso en Mágina no pasa tampoco. Es decir, hay un grupo de amigos total que vamos a toda una a ayudarle a la comarca, que es nuestra obligación, que no es otra cosa, no es que nuestra obligación, y estamos encantados, porque cada vez que nos vemos, pues nos da alegría de vernos, y no estamos diciendo, ay, que va a venir este, que no va a venir. No, no. No, lo de Mágina Mágica, el eslogan aquel encajó, encajó, de hecho, se lo sabe media provincia. Sí, sí, sí, bueno, de hecho, incluso desde nuestra casa hicimos un programa Mágina Mágica. Mágica, me sí. acuerdo con nuestro amigo Pedro. Exactamente. Pues, no sé, quizás tenemos también ya sí, al gerente. José García Vico, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenos días. Él es el gerente, ¿no?, del grupo de desarrollo. Sí. El segundo, ha habido nada más que dos gerentes, que yo recuerde, ¿no? En total, hemos sido en 20 años. Tres gerentes en 20 años. Tres. Y posiblemente, por alguna razón que no sea tampoco muy explicable, yo soy el que más tiempo lleva. Que no es muy explicable, dice. Pero fundamentalmente por lo que acaba de decir José, el presidente, por el clima que siempre ha existido en la asociación y además que te hacen sentirte a gusto. Es decir, yo en un momento determinado tomé la decisión de dejar Diputación, venirme a mi comarca, y la verdad es que no me arrepiento de haber tomado aquella decisión hace ya, Pepe, hace ya 10 años, ¿no? Nuevo 10 años. ¿Y cuál sería la imagen que en estos 10 años o 20 quiere transmitir la Asociación de Sierra Mágina? Bueno, en primer lugar, vosotros lo habéis indicado muy bien, Mágina como tal no existía. Es decir, había un elemento que digregaba lo que eran todos los municipios de la asociación, que era el macizo de Sierra Mágina. El macizo de Sierra Mágina, junto con la infraestructura, los contactos entre municipios, no era continuado ni era intenso. Y pero afortunadamente, gracias a la labor de la asociación, indicabais que la primera asociación que se creó fue la de Mágina, ¿no? Como experiencia piloto apareció el condado y apareció Sierra de Segura. El tercer territorio que empezó a funcionar como tal fue la comarca de Sierra Mágina. Y es curioso porque, a raíz de una interpretación eminentemente administrativa y eminentemente y también utilizando elementos como son cuestiones territoriales, al final se han creado 7 comarcas en la provincia de Jaén y que tienen una identidad común, que superan las comarcas administrativas y superan las comarcas rurales. Sí, pero, José, la comarca de Mágina como tal y como la conocemos hoy, antes del Grupo de Desarrollo Rural, ¿la gente la conocía así como comarca o solamente tenía el nombre de la sierra, pero no estaban diferenciados los municipios? Incluso, desde mi punto de vista, porque yo estaba vinculado siempre con la asociación y con el trabajo en el territorio, realmente era un conjunto de municipios. Es decir, yo comencé a trabajar en el año 95 con la Agencia de Desarrollo Rural y las comarcas fueron, entre comillas, creada administrativamente a efectos de desarrollo rural, para hacerlas coincidir. O sea, que no estaba hecho nada, no había hecho nada. Pero no, se da la circunstancia que no se incluye, administrativamente hablando, porque aquí hay municipios que pertenecen al Partido Judicial de Jaén, hay Jodar pertenece al Partido Municipal. Sí, que la raya lo tuvieron que pintar junto con la creación de la DR. Y eso es gracias al esfuerzo de los responsables en aquel momento de tomar la decisión de decir, bueno, tenemos la excusa de unos fondos de desarrollo rural. Tenemos que establecer una identidad y tenemos que establecer una serie de criterios que sean mínimos, una masa crítica. En Mágina se hizo muy bien y a raíz de aquello, pues Sierra Mágina se creó como entorno y se creó con una identidad propia de comarca. Y es lo que conocemos actualmente y creo que ese es uno de los principales logros que se ha conseguido en este territorio. Pero, señor García Vico, la ADR, que seguramente después de 20 años, o el Grupo de Desarrollo, seguramente después de 20 años, habrá gente que no sepa para qué sirven o cómo funcionan. Así, brevemente, para que situarnos e ilustrarnos un poquito. Pues es curioso. Ahora os comento para qué sirve la asociación. Pero es curioso, en el territorio de Mágina es muy difícil que nadie conozca lo que es la Asociación para el Desarrollo. Porque hay 52 grupos de desarrollo en Andalucía. Afortunadamente hubo un momento temporal donde Sierra Mágina coordinó proyectos de cooperación con todos los grupos de Andalucía, y cuando te desplazas a otros territorios de Huelva, te desplazas a otros territorios de Almería, te desplazas incluso a otros de la provincia de Jaén, pues te hablan del líder o del PRODER, de la iniciativa, no te hablan de la asociación. Sin embargo, en Mágina siempre hablan de la asociación y realmente los fondos o los cajones que se utilizan para poder impulsar incentivos de determinadas alternativas, casi nadie los conoce. Los conoce por quizás por los logotipos, y los logotipos es que es una obligación que nos establecen para colocarlos. Pero en el libro que tiene Antonio, al final hay un resumen de todas las iniciativas que se han gestionado desde que se creó la Asociación para el Desarrollo Rural, e incluso a nosotros, como técnicos, nos resulta difícil cuando hemos tenido que hacer ese balance de cuántos programas gestiona la Asociación para el Desarrollo Rural de Sierra Mágina. Y ese es un avance. Entonces, la función de la asociación básicamente es establecer o determinar qué recursos endógenos, es decir, recursos en el territorio que pueden aprovecharse desde un punto de vista económico, se pueden activar y ponerlos definitivamente en valor. Claro, para eso tienes que contar con muchas variables. Una de las variables es la institucional, la que muy bien ha resumido Pepe, que afortunadamente en estos 20 años han sido varias ya las juntas directivas, han sido varios los presidentes, hemos sido varios los gerentes. Las circunstancias han ido cambiando paulatinamente, porque hay algo que en muchas ocasiones lo hablamos. Yo soy de la comarca, yo nací en Huelma, y ya se establecen ciertas diferencias de edad. Y muchas veces pensamos que centros como este siempre han estado ahí. Instalaciones deportivas, como los pabellones municipales, que afortunadamente existen en todos los municipios, siempre han estado ahí. Pero claro, la población más joven no recuerda. Antonio, que es de Joda, pues también recordará que antes jugábamos al fútbol en campos que no tenían césped, ni natural ni artificial. En muchos casos no jugábamos en un campo de fútbol. Jugábamos en algún pedregal o en una era. Y ahora tú le hablas de era a los muchachos jóvenes, a las muchachas jóvenes, y te dicen, bueno, ¿y eso qué es? Y eso no hace tanto tiempo que existía, y no hace tanto tiempo que nos sometíamos a determinados condicionantes económicos y sociales que se han transformado rápidamente. Claro, es lo que yo decía al principio del programa, ¿no? O sea, esa despoblación del territorio no se podía permitir. No podemos dejar que la gente se vaya a los núcleos urbanos porque aquí nos quedamos sin esperanza, sin trabajo. Ese era uno de los mecanismos esenciales para el funcionamiento de esto. Sí, pero es curioso. El crear esa identidad de comarca en los últimos años también ha posibilitado que se produzca cierto movimiento de población de unos municipios a otros. Es decir, que tú ya no estás vinculado territorialmente a tu pueblo, sino que ves como cercano y como posibilidad laboral, si eres de Huelma, Cambil, ves Cabra, bueno, y un ejemplo es Cabra. Cabra, me decía el concejal delegado de Pepe, e incluso, no sé si Bartolo también me lo comentaba, que esto es un pueblo que está diseñado. Es decir, Cabra no existía. Es tipo Mancha Real que alguien se sienta, toma la decisión de hacer un pueblo, hacer un asentamiento y empieza a trazar. De hecho, es curioso porque el trazado de las calles no se asemeja al de la mayoría de los municipios de la comarca. Tú no puedes comparar Cabra con el trazado de las calles de Cambil, que tiene era punto uno de los elementos de frontera, tiene origen árabe, y además que la estructura, por mucho que intente cambiarla, tiene ese condicionante, el del origen árabe. Y sin embargo, la gente sigue viniendo a Cabra, va a trabajar a Úbeda, va a trabajar a Jaén. Es decir, yo en una etapa laboral de mi vida estuve 8 años trabajando a Jaén. Yo voy muchas tardes a la universidad a dar clases. ¿Qué es lo que sucede? Yo tengo asimilado ese desplazamiento de 100 kilómetros y no se hace pesado. Hay mucha gente de Huelma que, una vez que la fábrica de fabricación de muebles comenzaron el declive, la existencia de Mancha Real, había mucha gente de Huelma que iba a Mancha Real, mucha gente que iba a Carchelejo cuando se produjo el desarrollo del polígono industrial y del tejido y del tejido empresarial. Entonces, todos esos elementos son elementos que no son tangibles, pero sin embargo hay que tener en cuenta que quizás sea una cuestión que muchas veces las estadísticas no valoran. Es decir, el elemento de transformación social y transformación económica que se ha producido. Pero cuando te pide un informe, dicen, vamos a ver, ¿cuántos programas habéis gestionado? Tanto. ¿Cuánto dinero? Tanto. ¿Cuántas iniciativas se han subvencionado? ¿Y en qué porcentaje? y realmente deberíamos precisar o establecer circunstancias más generales que intenten reflejar esos movimientos y esos cambios sociales, esos cambios de mentalidad que se producen. Me voy a permitir, porque veo ya a Antonio diciendo, este ya se está liando un poco. No, yo no digo nada. Yo no lo he visto. No, yo lo veo tranquilo, Antonio. Nosotros tenemos un área de género que empezamos en 1998. Además, hemos tenido suerte porque siempre hemos tenido programas y hemos podido mantener básicamente a las mismas personas gestionándolo. Y tenemos un área de género que es referente a nivel nacional y a nivel internacional. De hecho, ahora tenemos un proyecto con los encuentros con mujeres, sí. Incluso internacional, incluso con otras comunidades autónomas. Exactamente. No solamente con Andalucía y con la provincia de Jaén. Ahora mismo tenemos un proyecto que se llama Sembrando Igualdad, que es un proyecto subvencionado por el Ministerio, pero son fondos finlandeses y fondos noruegos. Somos el único grupo de Andalucía que consiguió entrar en esa convocatoria. Hombre, la verdad es que luego con las restricciones financieras se redujo casi en un 600%, pero lo importante es estar ahí y seguir siendo referente en determinados ámbitos. Y en relación con en ese sentido, cuando se comienza a trabajar en el 98, es curioso, apenas había alcaldesa en nuestra comarca, apenas había concejalas. Poco a poco, muchas de las personas que han pasado por cursos de formación, por cursos de empoderamiento, por cursos de dinamización, al final ahora son concejalas o son las alcaldesas de los municipios. Sí, claro que sí, efectivamente, sin esa formación que se les ha proporcionado, lógicamente, igual no se hubieran atrevido a dar el paso a la política y tal, ¿no? Es donde usted quiere llegar. Efectivamente. Muy bien. Esa inyección económica de dinero, sobre todo, ha ido a parar, aparte de esas asociaciones que decía el gerente, sobre todo ha ido a parar a instituciones, a ayuntamientos y a empresarios. Es la parte recia de esas inversiones. Los ayuntamientos, aquí imagina cómo han cambiado. Bueno, los ayuntamientos hemos cambiado muchísimo, ¿no? Esas ayudas nos han venido a todo muy bien. Imaginaos, como ya he dicho antes, esta casa, ¿no? Pero ya no es esta casa, sino el alumbrado público, por ejemplo. Nosotros cambiamos una fase con dinero de la Asociación de Desarrollo, por una parte, de alumbrado que estamos ahorrándonos el 87%. Es decir, que nosotros tenemos un montón de servicios aquí gratis. Por ejemplo, el pabellón, gimnasio. Aquí no se cobra nada, ni un solo céntimo. ¿Pero por qué no cobramos? Económicamente estamos bien, pero estamos bien porque vamos optimizando los recursos que tenemos. La luz era una ruina. Cambiar todas las farolas. Sí, yo creo que esos pequeños detalles donde la gente a lo mejor pasa desapercibida, pero dice, estoy alumbrando esta calle con luces LED, ¿no? Sí. Y la gente lo que no sabe es que esas luces LED se han pagado con fondos europeos. Sí, bueno, sí, bueno, lo sabe porque intentamos anunciarlo y explicarlo. Nosotros buscamos aquí, casi para todas las cosas buscamos ayuda, y aquí en la Asociación de Desarrollo, por ejemplo, ese proyecto fueron 402 farolas de LED. Uh-huh. De hecho, que nos sobraron algunas, porque ya teníamos otros dos proyectos anteriores y íbamos poniendo en los... ¿Pueden sobrar farolas en un proyecto, gerente? ¿O se puede decir que han sobrado farolas? No, se puede decir. Perdón, se puede decir. Sí, se puede decir por una sencilla razón, porque puede producirse mejoras y al final esas mejoras se pueden aplicar también, siempre y cuando sean en relación con el mismo objetivo del proyecto. No, perdona, alcalde, que no me interrumpo. Pero José lo que hace referencia es que él no suele tirar, él no tirana. Es decir, lo que desmonta lo guarda en un almacén y luego le busca la tirana. Es cuando dice también... Eso yo creo que lo hacen casi todos los alcaldes, creo, o debieran. Cuando dice, aquí se economiza y se optimiza todo. Sí, y hay que optimizar en ese sentido. Es decir, bueno, lo vamos a hacer por fase y lo trasladamos de una fase a otra hasta que se complete totalmente. Muy bien, entonces, lo que decía el alcalde, los ayuntamientos, que han sido la parte gorda, pero la otra gran parte ha sido los empresarios. Aquí tenemos dos ejemplos de dos empresarios egabrenses, dos empresarios de Cable Santo Cristo, donde han podido montar unos negocios que con su esfuerzo y con otro poquito más de esos fondos de desarrollo lo han conseguido poner al día y ser todo un referente, y ahora me van a entender por qué. Sí, aquí, bueno, ellos dos que están aquí, lógicamente se han llevado subvenciones de la asociación, pero hay muchísima gente más, ¿no? Hay muchísimos que han comprado un tractor, otros que han arreglado, ¿qué te digo? Pues no sé, una fábrica de esparto, ¿no? Que además tenemos dos, son únicas en Andalucía, y además que funcionan muy bien, ¿no? Sí. Otros, no sé, han arreglado una churrería. Por ejemplo, ¿no? Y bueno, es la asociación es algo muy cercano, una administración muy cercana a la gente, y la gente lo utiliza, porque se lo ponemos muy fácil, ¿no? Le ponemos, empezamos a quitar trabas y escaleras, salvo ahora, ya te digo, como en este último año, con el tema de la terminación del programa, pues nos están fastidiando un poco, pero lo que hacemos es ponérselo, en vez de para arriba y con escaleras, para abajo y bien llano, para que anden muy rápido, ¿no? Y lógicamente nosotros estamos allí para eso, ¿no? Y las subvenciones son también bastante, estamos hablando de en torno al 40% de los proyectos, ¿no? Claro. Es decir, que un 40% cuando tú vas a hacer algo y te dan el 40% es que es algo muy que te viene muy bien, ¿no? Sí. Hay proyectos de, te hablo de 300.000 euros o de 400.000 euros que se han hecho aquí en Cabra algunos, que hemos dado 120, 130.000 euros, y hay proyectos que de 10.000 euros. Que le hemos dado 2.000 o 3.000 o 4.000 euros, ¿no? Pero son igual de importantes. A la gente cuando se gasta 10.000 euros y le das 4.000, pues eso se pilla bien. Pasa como la rehabilitación y otra historia, ¿no? Aunque te gastes más, pero ya tienes algo importante. Y eso que ha dado un resultado tremendo, tremendo. La cercanía de la asociación ha dado muchísimo resultado. Bueno, pues permítame, alcalde Antonio, vamos a hablar con los empresarios. Venga, pues con los empresarios. Aquí tenemos concretamente a Alberto Fernández, de Casa Hermitia. Lo que decía un poco el alcalde, que tenían la idea... No, supone, pero que la ayuda, pues siempre viene bien. Lo importante, al final, es la idea, ¿no? ¿No? Y lo tenían claro desde el principio. Sí, bueno, sin duda. Casa Hermitia, evidentemente, no hace falta que nos refiramos a qué se dedica. Evidentemente, ya es una empresa de referencia en la hostelería en la provincia de Jaén. Pues se agradece. Bueno, pues, como estamos diciendo, un poco reiterar lo que estoy hablando. Es decir, yo, desde que yo empecé la actividad, hace 14 años, bueno, el achuchón que me empezó a mí a dar fue mediante la ADR. Es decir, yo me senté con un técnico que había aquí en Cabra, Juan Jesús Garzón, y fue que dice: Alberto, tío, tú tienes que darte un paso más para arriba. Y bueno, nos sentamos con José María, y en verdad que me abrieron muchísimas puertas, metimos subvenciones y empezamos a funcionar. Es decir, que la ADR para mí ha sido el empujón para empezar. Fue definitivo, ¿no? Porque sí. ¿Tus comienzos cómo fueron? Tú te dedicas al mundo de la restauración, eres un cocinero de reconocido prestigio en la provincia de Jaén, para que no nos vamos a engañar, tienes un establecimiento, dos establecimientos aquí en Cabra de Santo Cristo y un gran establecimiento de referencia. Vamos, usted es el que lleva directamente el tema de la restauración y la hostelería del complejo de Ifeja, del Feria Jaén, ¿no? Sí. ¿Cómo empezaste? Bueno, yo empecé un poco en nerviosismo de la actividad de mis padres 30 años en la hostelería. Y bueno, pues yo decido tomar esa decisión. Somos cuatro hermanos. En la hostelería, pero en plan muy local, ¿no? Sí, muy bueno, cercano, un restaurante aquí. En la cantina, es decir, mi madre estaba en la cantina de la estación y ella hacía bodas los fines de semana, en donde los clientes le traían hasta el producto. Lo único que hacía ella es ponerlo en mesa. De ahí, pues mi padre se dedicaba a la distribución de bebidas y mi madre, pues cuando había un fin de semana, un banquete o había algo, pues lo hacía. Luego, pues ya empezamos, pues yo empecé a estudiar hostelería y a raíz de eso, pues montamos Casa Hermitia con la ayuda de mi madre, sin duda. Uh-huh. Y luego, pues empezamos, pues a eso, a hacer actividades. Y, ¿Te acuerdas de la inversión inicial? ¿De Casa Hermitia? Sí. Buah. Yo no me acuerdo. Yo sí me acuerdo con la que hice yo. Es así, porque todo eso lo montaron mis padres y tal. Pero luego sí nos metimos en 200.000 euros cuando reformamos el restaurante. Claro que y esos 200.000 euros que fueron apoyados. No, reformamos todo. El salón de banquetes, que también fue por la ADR, y luego el restaurante Casa Hermitia. 200.000 euros que fueron apoyados en un porcentaje. Más o menos, es decir, yo no sé. Un 30 o un 40%, ¿no? Sí, más o menos. Claro, de 200.000 euros estamos hablando que cerca de, con los dos juntos, cerca de 100.000 euros te vinieron de inyección europea, sí, porque, que hombre, fueron los que te salvaron la vida. Sí, porque bueno, la actividad la estaban desempeñando mis padres y yo ya lo puse en nuevas tecnologías, la cocina se equipó, se puso el salón ya adaptado, en fin, ya las necesidades del cliente y bueno, y todas esas tecnologías. Y bueno, y tu propia formación, ¿no? Sí, bueno. Que bueno, que tu padre era una cantina que has dicho en plan muy... Bueno, también la formación que hoy por hoy, también desde la propia asociación se apuesta por ella. Sí, bueno, ellos lo saben, que siempre he estado con ellos muy pendiente, incluso he sido monitor de ellos también, de formación de cocina, es decir, que se iba también dando formación a raíz de nuestras actividades como restaurante. Todas las asociaciones o todos los municipios se iban formando también el tema gastronómicamente. Oye, Alberto, el restaurante de Jaén suelen ser clientes más urbanitas, el restaurante de Cabra suelen ser clientes de otro estilo, ¿eh? No, a mí me gusta nada. Sí, me refiero, vamos, sí, los clientes son de diferentes sitios. En Jaén hay más gente con corbata y aquí hay más gente con cazadora, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál de los dos restaurantes le pones más cariño? ¿A cuál te esmeras más? Porque yo he estado en los dos y yo me da la sensación de que aquí en Cabra como que es la cosa más de Sierra Mágina. Sí, bueno, estamos identificados, es decir, aquello es una cocina más tradicional, más una cocina más mediterránea, esto es una cocina más tradicional. El sabor, vamos intentando que sean los dos iguales. Es una marca que es Casa Herminia, no podemos tampoco fallar. Y bueno, pues aquí también el hecho de venir a Cabra pues tiene otro sabor más especial, es decir, que el sabor es relajarse, echar un día y allí pues la comida se hace más monótona porque es de trabajo, es decir, que yo identificaría más eso, aquello más un sitio de parada. O sea, que le tienes más cariño el original, ¿no? Sí, sin duda. Sin duda. Aquí quien viene de fuera es que viene... Claro, adrede, viene. Nosotros los fines de semana, que yo me vengo los fines de semana aquí, pues yo aquí he hecho ahora y no. Es tu casa. Muy bien, gracias. Perdón, Alberto, voy a presentarles a otro de los empresarios, me decía el alcalde. Cabra es el único pueblo de esta entidad de habitantes que un día se presentan 1.500 personas y comen todas. Y comen todas, en el mismo sitio. Es así, y todo es gracias a un complejo que lo tenemos aquí. Al complejo Virgilia, que está en el paraje de la estación de Cabra del Santo Cristo. En la estación de Cabra del Santo Cristo. Y bueno, contamos con su más. Con su porque Cabra tiene estación. Sí, claro. Sí, bueno, luego otra cosa. Luego, podríamos otra hablar. Cosa que pasa en trenes, ¿no? Pero estación tiene. Tiene cinco estaciones. Estaciones del ferrocarril en el término de Cabra Santo Cristo. Todavía para el tren en la de Cabra, es la única. Todavía queda un tren. Cinco, la de Huesa, la de. Son varias, ¿no? Que son en término municipal, aunque sean de otros municipios. Bueno, está con nosotros Manuel García. Es el director gerente de este complejo que decía el alcalde. Vienen 1.500 de golpe y les das de comer, eso puede ser. Puede ser. Bueno, 1.500 ya... Exagerado. Bueno, pero ya hablando de yo he dicho entre los dos. Aquí vienen 1.500 entre los dos y no hay ningún problema. O 2.000 personas. Aquí se ha dado el caso que ha habido dos bodas, una en cada sitio, y hemos tenido eventos, no sé, como la carrera de orientación, que ha venido muchísima gente y todo el mundo ha comido. Han venido, te hablo, de carrera de orientación, que han participado corriendo en torno a 700 personas, es decir, que fíjate lo que arrastra, sin ningún problema. Aparte ya que en los bares aquí es una cosa muy típica que en cualquier bar te dan, pero entre el complejo de Virgilia y Casa Herminia, sin ningún tipo de problema, come medio húmeda. Pues hablamos con él, exagerado que era alcalde. Con Manuel García, pues bueno, un poco de ese empujón que le supuso pues la Asociación para el Desarrollo. La verdad es que sí, que yo me he aprovechado de esta asociación dos veces. Una con el complejo Virgilia y otra se ha aprovechado, en el buen sentido de la palabra, vamos a utilizarlo. Se ha aprovechado. Se ha aprovechado dos veces porque hicimos un complejo y primero pusimos un restaurante, lo que es restaurante. Partía de la base de un restaurante también prácticamente de la estación, bueno, para muy poquitos, ¿no? Y fue creciendo. Hicimos piscina, bueno, me he aprovechado dos veces, como estaba diciendo antes, porque hemos hecho casas rurales y también nos hemos aprovechado de la asociación. Creo que tienes hasta un karting allí, ¿puede ser? El karting no es nuestro, es de otra empresa. Es de otra empresa, ¿no? Sí. Vale. Metió la pata. No pasa nada, pero bueno, está dentro del complejo, está, ¿no? Dentro de las instalaciones y eso. ¿Qué más tenéis allí en el complejo? Pues tenemos piscinas, salones de bodas, el restaurante, un barecito, plaza de toros. ¿Plaza de toros? Bueno. Tentadero. Para despedidas y eso, la verdad que está muy bien. Hay un montón de zonas verdes. Un montón de zonas verdes y un mini zoo. ¿Un mini zoo? Un mini zoo. ¿Pero cómo un mini zoo? ¿Cómo se os ocurre montar un mini zoo? Porque la gente iba allí para que viera algo. Pues entonces tienes cuatro gallinas, marranos, jabalices y cuatro cosas así autóctonas de aquí de la zona. Sí. Una especie de parque cinegético de Sierra Mágina. Sí, bueno. Por decirlo de alguna forma, ¿no? Y me han dicho que viene más gente a comer de Granada que de Jaén. Pues... Sí, porque nos pilla, como estamos casi en el término de Granada, por la parte de Alicún y toda la zona aquella, Guadaortuna, toda la gente de toda esa zona viene para acá. Porque por la zona de Guadaortuna, Alicún y todo eso no hay nada. Tenemos nosotros todo aquí. Acaparadores, ¿eh? Claro. Al final. Insistimos en ese papel. Si la asociación de Sierra Mágina se hubiese planteado esa inversión, ese proyecto, ¿le hubiese gustado más trabajo? Si la asociación no se hubiera montado aquello. ¿Si la asociación no se hubiese montado? ¿Seguro? Yo creo que no. O sea, ¿no hubieras tenido ánimo con dinero de banco directamente, a sangre, de hacerlo tú? No. En fin, para que veas pues un poco... el detalle. Sí. Que yo quisiera también preguntarle, o al gerente, porque, bueno, aquí tenemos dos empresarios de la hostelería. ¿Pudiera parecer que la asociación en estos 20 años se ha dedicado solamente a la hostelería? Nada más lejos de la realidad. No, en absoluto. ¿Qué es lo que sucede? Que evidentemente uno de los ejes de desarrollo que se establecieron fue precisamente el crear un sector, primero crear un sector empresarial relacionado con el turismo, paulatinamente y posicionándonos en el sentido de qué es lo que queríamos en el aspecto turístico. Y en Cabra es que son los dos mejores representantes de ese posicionamiento que se quiso en la comarca. ¿Qué es lo que sucede? Que eso tampoco se consigue en un marco comunitario. Es decir, llevamos tres marcos comunitarios. Vosotros pensar que Sierra Mágina ha sido eminentemente agrícola, es decir, muy vinculada al sector del olivar, a la recogida de la aceituna. Comenzamos a plantear y decir, bueno, hay que desarrollar alojamiento. En el Líder 2, pues se comenzó dentro de las premisas que estableció el programa a fomentar ese tipo de establecimiento. Además, casi de una forma indiscriminada, decir, bueno, como no tenemos, queremos tener algo. Ejemplo de esto fueron las casas cueva de Pegalajar, que no sé si Antonio si se acordará de ellas. Sí. Empezaron a subvencionarse de determinados establecimientos como la Granja Escuela de Benmar. Y la mayoría de las iniciativas se concentraron en el sector turístico. ¿Qué es lo que sucede? Que al final comienza a madurar. Y empieza a decir, bueno, ya hemos conseguido establecer este alojamiento. Ahora queremos mejorar ese alojamiento y tenemos una gastronomía que, oye, es un recurso. ¿Por qué no intentar orientar hacia la gastronomía tradicional? Y el máximo exponente, pues, no nos vamos a engañar. Uno de... Sí, es Alberto. Lo más reconocido gastronómicamente de Sierra Mágina es Alberto, eso está claro. Y es lo que acabo de comentar. Es que después de 14 años ha conseguido crear una marca que es Casermiña, efectivamente. Ha sido capaz de salir fuera de la frontera de Sierra Mágina. De hecho, cuando la gente viene a Cabra de Santo Cristo, y ya no solo a Cabra de Santo Cristo, porque a mí me preguntan que si el establecimiento de Feria Jaén es el mismo de Cabra. Y al final dicen, mira, sí, es la misma persona y es la misma empresa. Y es lo que dice, que es algo más de batallío de menú, que va. Allí tú puedes comer perfectamente y puedes degustar. Él lo llama cocina mediterránea, pero quizás sea la cocina tradicional de la zona mediterránea. Y ha sido capaz de darle ese enfoque tradicional y ese enfoque con encanto, y no ir solo a comer, ni allí ni aquí, sino a degustar lo que es una cultura, que quizás ese es el reto que tengamos hacia adelante, y especialmente con el sector del aceite. Es decir, tendemos a vender aceite y nuestra comarca no vende aceite exclusivamente. ¿Por qué? Porque si mira alrededor tuyo, la orografía que tiene Sierra Mágina la hace especial. Es decir, el aceite de Campiña no es el mismo que el aceite de Sierra Mágina. Pero no solo por el tipo de olivo, por los aportes que del terreno en relación con la calidad final, sino por la forma de recogerla. Muy bien. Casi nos daría para otro programa. Si hablamos del aceite de Sierra Mágina, pues claro que también hacerlo a través de la denominación de origen del aceite de Sierra Mágina, que también está muy interrelacionada con la propia asociación. Que tenemos un anfitrión, por ahí, el anfitrión... Esta magnífica casa museo que nos acoge hoy aquí el viernes viajero de Multimedia Ginense y Dios Televisión, tenemos a la persona que... Brega con la visita, con la técnica, en fin, hace un montón de cosas y le tiene un cariño especial a esta casa. Y lo vamos a presentar, que es Bartolomé López. ¿Qué tal? Muy buenas, don Bartolomé. Buenos días, ¿qué tal? Ha sido el primero en atendernos al llegar esta mañana y usted es el responsable técnico de esta casa museo de Cerdà y Rico. Antes de nada, ¿qué se puede ver aquí? Aquí se puede ver, gracias al alcalde que ha depositado esa confianza en esta persona. Si no, no habría nada. Empezando por ahí. Luego, ¿qué se puede ver aquí? Pues la casa en sí, lo que es una joya de principios de siglo. Aquí fue donde vivió el artista, ¿no? Aquí es donde vivió Cerdà y Rico. Que este señor vino de, era natural de Monóvar, y vino porque cuando se hacía el trazado de la vía, tenía un hermano ingeniero aquí y se puso enfermo, y él, como se licenció en medicina, vino a visitarlo y ya echó raíces aquí. Sí, me quedo aquí plantado. Conoció a una chica aquí. Y se quedó. Y es lo que tiene conocer a la chica. Ya te plantan de una vez, pero vamos. Y se quedó con este paraje que tremendo. Que usted mejor que nadie sabrá, pues, la evolución, ¿no? De cómo era la casa y cómo es ahora, ¿no? Claro, esto ha pegado un cambio. Era de la familia esta Cerdà y Rico, de ellos, que la tenían para su uso y servicio. Y entonces la que no tiene nada malo eso, que la familia lo tuviera para su uso y disfrute. No, perfecto. Pero claro, era un emblema. Aquí hicieron una joya. Claro, era un emblema esta casa, había que aprovecharla, ¿no? Sí, sí. Y entonces aquí el ayuntamiento y las instituciones de Jaén, pues entonces adquirieron esta casa, y ya veis lo que hay aquí, que es una joya. Aquí hay exposiciones permanentes, sobre todo de Cerdà y Rico, se está ampliando ahora todo esto, y yo tengo las llaves, vigilo esto, doy las luces, las quito y tal, y me sirve de distracción. Bueno, y la gente que viene, viene mucha gente a verla, sí, a visitarla, sí. Sobre todo en fines de semana, me imagino, ¿no? De semana hay gente que viene de con autocares a visitar el pueblo de Cabra, y lo primero que ven es la casa de Cerdà, la iglesia, todo el casco del pueblo. Y cuando ven esas fotos de Cerdà y Rico, esas fotos antiguas, esa foto de la España, de la España rural, auténtica y profunda, ¿qué dicen? ¿Qué cuentan? Fotos en blanco y negro, evidentemente. Exactamente, en blanco y negro, y se quedan maravillados de las fotos, de cómo era el municipio, del cambio que hay, de las costumbres. Se quedan maravillados. ¿Cerdà y Rico podría ser el Buñuel de la fotografía? En esta comarca sí. Sí, ¿no? En esta comarca seguro. En esta comarca seguro. Sí. Si no hay que... Tenemos también, al decir blanco y negro, las que tenemos aquí son blanco y negro, pero Cerdà en 1904 fue el primero que hizo fotografía en color, que de hecho tenemos aquí una exposición ahí arriba. Es decir, que Cerdà ya hacía color Se fue un pionero. Con ese de patata o no sé qué historia. Sí, sí, era pionero totalmente. Es decir, que hizo lo que le gustaba porque tenía medios para hacerlo, ¿no? Lógicamente, si no era imposible. Pero con molécula de patata o algo así, pues hacía, y hay fotos, hay una exposición de fotos en color de Cerdà de 1904. Así que no estamos hablando de... yo cuando cada vez que miraba la pared y ve la casa, eso que se ve en esas fotos son de la casa cuando estaban haciéndola. Y es una casa que es una joya. Y adquirirla fue, porque ya estaba también un poco jodida, ¿no? Cuando la compramos en 2003, 2004. Estábamos encima sin un duro extraviado. Que eso es cierto, ¿no? Pero queríamos tener algo aquí, algo Para mostrar. Cada sitio necesita algo. Nosotros, la casa de Cerdà, tenemos la iglesia, pero tienes que acompañarlo de más cosas, ¿no? Ahora vamos a hacer un museo aquí al lado de la biblioteca. La biblioteca la vamos a cambiar a otro sitio donde es más accesible para la gente. Y la oferta complementaria, se quiere, claro, ¿no? Sí. Bueno, nos queda muy poquito tiempo. Sí, un minuto, no más, un minuto para el gerente para explicar un poco así, a grosso modo, los actos de celebración de este 20 aniversario, que mañana son el gordo, el recio aquí en Cabra, pero hay más, ¿no? Sí. Mañana aquí en Cabra, pues comenzamos a las 11 de la mañana, hacemos la presentación del libro que tiene Antonio, inauguramos una exposición con las publicaciones que se han elaborado durante estos 20 años, que están dispersas por las distintas salas del Centro de Interpretación, y posteriormente nos desplazamos al salón de... A la sala de exposiciones que tiene el Ayuntamiento de Cabra junto al Ayuntamiento, y allí queremos hacer un reconocimiento a todos los presidentes, a todos los gerentes que en estos 20 años, pues gracias a su trabajo, ha conseguido que la asociación y la comarca sea lo que actualmente podemos apreciar. Posteriormente, la exposición, junto con otro vídeo que se ha elaborado y que mañana, bueno, ni siquiera el presidente ha visto el resultado final porque terminamos de cerrarlo anoche, pero es un vídeo que tenéis que verlo, tenéis que verlo, tenéis que venir. Una especie de documental, ¿no? Lo veremos, lo veremos. No es documental porque es un vídeo que hace sobre todo hincapié en lo que aquí tenemos a nuestro alrededor. Ah. Es decir, ellos han insistido mucho en la ayuda, pero no es la ayuda, sino quienes son los motores del cambio son Manolo y son Alberto. Sin Manolo, sin Alberto y sin Pepe, o sin personas como Bartolo, los cambios no se pueden producir. Claro, y entonces sí. Va en torno a ese tema, hay que decir. A las personas. A las personas y a la capacidad que cada uno de nosotros tenemos. Porque si no llegamos a tener un Alberto, nosotros hoy aquí no tenemos el referente de la comida tradicional. Si no llegamos a tener a Manolo, es decir, a este Manolo, y no haber querido irse fuera de Cabra de Santo Cristo y hacer una apuesta muy fuerte por un complejo, que Pepe tiene razón, si Pepe dice que aquí pueden comer medio Úbeda, yo te aseguro que aquí, si Pepe se empeña, come medio Úbeda. Muy bien, alcalde, nos vamos. 20 años no son nada, decía aquel, ¿no? Bueno, 20 años es poco tiempo, pero aquí para la asociación ha sido mucho y para el desarrollo de Mágina, 20 años han sido el tiempo de que ha cumplido mayoría de edad y ahora pues tenemos una comarca que ya nos conocen en todo sitio. Alcalde, gracias por acogernos aquí en su casa. Yo lo que hago es invitaros, eso sí, a que vengáis a Cabra. Os invitamos a ver la Casa de Cerdá, que va a estar Bartolo aquí y os va a enseñar de cabo a rabo. Y además que degustáis las comidas, tanto en el Complejo Virgilia como en el Casa Herminia, que os vais allí encantados de nuestro pueblo y sobre todo pues con la barriga bien llena. Os aseguro que os vais a tener que tomar después una tónica porque la verdad la comida es muy sabrosa en los dos sitios. Lo que decíamos antes. Aprovechamos la cocina, Antonio. Arrimando el asco a su sardina. Sí, no, sí. Hace bien, que leches. A mí me vas a permitir que yo lo haga más extensivo y que invite a todos nuestros oyentes a que visiten Mágina. Cualquiera de sus 16 pueblos tiene muchas cosas por ofrecer y para hacer disfrutar pues a todos aquellos que nos escuchan en este momento. Pero hoy que estamos tú y yo aquí, ya nos podemos pegar un homenaje, ¿no? Nosotros ya. Pues ya está, pues es lo que vamos a hacer. Que pasos viernes, que es viajero y que estamos en multimedia en 10 Televisión con nuestro compañero Antonio Plaza de Radio Joder, que ha sido un placer con gente muy amable, con gente muy acogedora aquí en Cabra de Santo Cristo. Eso es todo, un saludo, hasta luego, adiós.